Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas noches. Damos comienzo a otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Ustedes saben que aquí en el estudio de La Colectiva nos vamos a conectar, vamos a estar conversando durante 2 horas, ¿sí? Pueden también escucharnos por www.lacolectiva.org.ar o por FM 102.5. Vamos a presentar a nuestros compañeros del día de hoy, Fátima García, el Polaco Urdaeta y Daniel Campione, que nos están escuchando. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Acá, antes que nada, saludar a la audiencia y a todos los que estamos en el programa. Una semana muy significativa con algunos acontecimientos resonantes. Los golpes a Sergio Berni por parte de los trabajadores colectiveros, creo que van a quedar como una escena para la historia, como una muestra en términos más generales de hartazgo social y en términos más particulares de crisis del manodurismo en la peculiar versión de Sergio Berni. Así que bueno, ya hablaremos de eso con más extensión y amplitud al avanzar el programa. Bien, saludamos a Fátima. ¿Cómo te va, Fátima? Desde Tucumán, ¿cómo anda por allí Tucumán? Hola, compañeros, a la compañera Eta allá en el piso. Muy bien, acá sobreviviendo al dengue. Tucumán estallado de dengue, así que, pero estamos bien presentes. Esperamos que hoy disfruten de este programa con temas incluso internacionales. Bueno, ya nos vas a comentar qué es lo que está pasando por ahí. Y el Polaco Urdaeta desde Necochea. ¿Cómo estás, Polaco? Buenas tardes. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto que estés en el piso nuevamente. Quiero aprovechar este espacio para saludar a nuestra compañera Eta, que ya es la tercera vez que la vemos por cámara. Fue su cumpleaños nuestro programa anterior y nos los pasamos de saludarla, así que le mandamos un feliz cumpleaños retrasado a nuestra compañera operadora, agradecerle que nos acompañen. Un saludo muy grande a nuestro compañero Alfredo Grande también, que hoy no va a estar con nosotros, pero que está en la producción y todos los miércoles con nosotros. Así que acá un poquito de frío en la ciudad de Necochea, ya en otoño empieza como a ponerse fresco, los vientos empiezan a soplar. Yo creo que quien ha viajado por el sur o ha venido por este lugar ya conoce de qué estoy hablando. No conozco situaciones de dengue, pero le mandamos un abrazo muy, muy grande a nuestro compañero Darío también, que está con una situación de salud ahí complicada. Bien. Aprovechamos entonces para decir que este programa se vuelve a poder escuchar los viernes de 16 a 18 por aquí por La Colectiva. Y también nos retransmiten desde San Salvador de Jujuy La Voz del Cerro, FM 92.1, los lunes a las 13 horas. Y en la ciudad de La Plata, Radio Nauta, FM 106.3. a las 16 horas. Y antes de ir a la primera pausa, a la primera el primer separador, vamos a presentar los temas de hoy, ¿eh? Vamos a tener una columna que es sequía, crisis del agro. Lo va a desarrollar Ezequiel Peralta, militante y trabajador de la planta de alimentos balanceados de Dom Celar. Luego vamos a tener una entrevista con Eugenio Semino, que es abogado y defensor de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de CABA, para que nos hable de los fondos de garantía sustentable, esto que nos quieren ahora manotear aparentemente, ¿para quién son esos fondos? Y en la segunda hora vamos a estar con la columna de cine, con nuestra compañera Graciela Carballo, y al final de nuestro programa vamos a tener una entrevista desde Francia, más precisamente desde París, que vamos a hablar con Gustavo Galeota. Él es militante del Partido Anticapitalista de Francia y va a hablar sobre, y vamos a poder hablar con él y preguntarle, sobre Macron se fue a la guerra, unidad obrero estudiantil. Vamos a ver qué nos puede decir las últimas novedades de lo que esté pasando en no solo en París, sino que es en varias ciudades del país que están estas movidas tan grandes. Bueno, yo no sé si les parece a los compañeros y a las compañeras, Fátima, antes de ir a la primera columna, comentar algo de lo que me interesaba, lo que está pasando, Fátima, en Tucumán con el dengue, igual que acá. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, acá en Tucumán la verdad es como la pandemia de COVID, las guardias totalmente estalladas, con poco personal médico, si bien hay un gremio que se viene movilizando. El otro día en el mismo, justo la guardia que yo fui, al otro día estaban haciendo paro por la cuestión de los salarios, pero la verdad que es bastante grave. Tucumán, primero, que es muy húmedo, sobre todo en la zona de la capital y alrededores, y venimos con lluvias. La verdad que no hubo una campaña ni de desinfección ni qué hablar de la situación en la que se encuentran las calles de toda la ciudad con placas estalladas y demás. Así que está haciendo, y no está habiendo tanta difusión de la problemática, entonces creo que también uno medio se cuelga con los cuidados, pero está terrible, digamos, las guardias, 500 personas en guardia más o menos hay, incluso ya no te hacen análisis, o sea, vos llegás con los síntomas y te dicen, bueno, son síntomas de dengue. O sea que si tenés otra cosa y estás al borde de la muerte, bueno, espera unos días más. O si no, tenés que pagar, digamos, recurrir a la medicina privada para poder saber si es que tenés dengue, zika, chikungunya o las variantes de los mosquitos. Bien, y Polaco, vos tenías algo para comentar antes de arrancar con nuestras columnas. No, algo breve, mencionar que el día de hoy hubo una movilización muy importante en la Argentina, convocada por la Unidad Piquetera, que venimos comentando siempre en este programa las distintas medidas de lucha que viene llevando adelante, y parece que el gobierno hace oído sordo a esta situación. De hecho, no solo hace oído sordo, sino que tiende a empeorar la situación. Hay un clima bastante difícil, que lo vamos a comentar en el panorama semanal sobre todo, pero claramente la piña no fue a Bernie, sino fue una piña política, digamos, del descontento social que está viviendo nuestro pueblo en estos días, ¿cierto? De una crisis bastante agravante, ¿no? Pero bueno, seguiremos en el programa tratando de desarrollar estas opiniones, visiones y miradas sobre los temas que acontecen. Bien, y Daniel, ¿qué tenés para arrancar o para comentar? El otro hecho terrible de la semana y también de una carga simbólica muy fuerte, la muerte de esta nena de 3 meses a metros de la Casa Rosada. Uh-huh. Realmente otra marca fuerte, porque si bien el gobierno nacional no tiene jurisdicción formal sobre la ciudad, que haya ocurrido entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada, es un mensaje fortísimo, potente. Sí, así es. Bien, creo que ya estamos en condiciones de poder empezar formalmente nuestro programa. No creo que me haya olvidado de nada. Cualquier cosa me hacen señas y me avisan. Diría entonces con ETA que vamos a la primera presentación de la columna y arrancamos en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Periodismo en Movimiento, un programa de Tramas.ar. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Bien, entonces, como habíamos ya anunciado, está en comunicación Ezequiel Peralta, que es militante y trabajador de la planta de alimentos balanceados de Domcelar, para que nos hable sobre la sequía. ¿Crisis del agro? Buenas noches, Ezequiel. ¿Podés? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿podés desarrollar el tema? Sí, acá estamos. Bueno, nos encontramos en una zona de producción, ¿no? Acá en San Vicente, Partido San Vicente, Domcelar, y bueno, desde acá articulamos casi con distintas provincias, pero bueno, esta columna venía a traer concretamente la situación que se está viviendo en el campo, ¿no? Ahí había una pregunta que era, ¿crisis solamente para el agro? No, o sea, atravesamos una de las peores sequías del siglo XXI, en el cual la zona pampeana se encuentra en el peor de sus balances históricos de producción, ¿no? Y que afecta concretamente a distintos puntos del país, ¿no? En este caso, tenemos la situación del alza de los precios del alimento balanceado, tanto para los animales de campo, de granja, que es porcino, avícola y bovino, ¿no? Que es la proteína que consume la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. Nosotros tenemos una primerización de la economía, en el cual todo lo que implicó el dólar soja y lo que implica el grano de soja, ¿no? Que de alguna u otra forma marca la economía de este país, la exportación del agro, y ahí se viene un problema bastante grave, ¿no? Porque por un lado la sequía trajo pocos niveles de producción, tanto de maíz, de soja, de trigo, y por otro lado un modelo de producción que destruye totalmente la tierra. Ahí tenemos lo que es modelo de producción. En los modelos de producción se ve claramente la situación que se está llevando adelante con la sequía, ¿no? Que son los modelos de producción de los agrotóxicos, de las semillas, de las grandes empresas y los pules de siembra, que desplazan a campesinos y a campesinas de su territorio, ¿no? Ahí tenemos como grandes factores del agronegocio, en donde operan concretamente, es la zona pampeana, Córdoba, Salta, y en donde se sigue extendiendo la frontera agroindustrial. Con el primer dólar soja, tan solo se derivó hacia los grandes exportadores, algo aparte también, ellos tenían 20 millones de toneladas de soja guardada, que eso fue algo que se vino discutiendo previo a septiembre, antes de que se le dé el dólar soja, ¿no? Tenían 20 millones de toneladas de soja guardada. Imagínense lo que es eso. Ahí vemos los grandes silos, los grandes acopiadores de granos, ¿no? Los silobolsa, el gran problema que trae eso también de los silobolsa. Bueno, ahí hubo 600 mil millones de pesos transferidos por el dólar soja. El primer dólar soja generó ese desembolso extra, ¿no? Porque recordemos que se le daba un dólar diferencial a los sectores del agro que salían a exportar. Eso generó esa pérdida que salió del Banco Central directamente a los grandes pools de siembra, que son muy pocos, ¿no? Y así todo, no liquidaron toda la soja. En el primer dólar soja tan solo liquidaron 13 millones de toneladas. Ellos se quedaron con un porcentaje, que este es el gran problema que tenemos hoy en día, que es la especulación, ¿no? Y que de alguna u otra forma genera el alza inflacionaria en los precios del alimento. En este caso, alimento balanceado para animales de campo, que eso se traslada posterior a lo que implica la carne, el asado, todas las carnes que consumimos en la Argentina y que cada vez podemos consumir menos, ¿no? Por eso también, hoy en día, una de las grandes carnes que se venía consumiendo, como el pollo, empezó a elevarse en su precio. ¿Por qué? Uno de los grandes factores que se usa para el alimento balanceado es la soja. Por lo general, se usa maíz, soja y núcleos vitamínicos, ¿no? Que eso también es parte del modelo de que vino a traer el feedlot. Por lo general, se usa galpones gigantes o en los campos se usa el feedlot para achicar los niveles de pastura y de esa forma poder tener a los animales en un corral y darles concentradamente alimento. Todo eso generó este proceso de producción, ¿no? Entonces, de alguna otra forma nosotros tenemos con el dólar soja 2 también otro proceso, que esto fue en enero, ¿no? Ahí voy a hacer como un escalonamiento del primer dólar soja y con las declaraciones actuales de hoy del dólar soja, del dólar agro que planteó hoy Massa, ¿no? En declaraciones. En el segundo dólar soja se liquidaron 4 millones de toneladas, o sea, mucho menos que en el primer dólar soja. Y ahora lo que se está hablando es que hay 7 millones de toneladas acumuladas de la cosecha del 2021 y 2022, o sea, ni siquiera esta cosecha que se viene ahora en estos meses. ¿Qué es lo que genera esto, no? La especulación, porque por un lado, esto como comentaba hoy, los 600 mil millones de pesos que se derivaron en el primer dólar soja fueron a la especulación del dólar paralelo o el dólar blue, que generó una alza en todo ese armado económico. Entonces, de esa forma se generan las grandes especulaciones de la Argentina, que genera, o sea, todos sabemos que la plata que entra en Argentina, los dólares que necesita el Banco Central para poder pagarle al fondo, tienen que salir de donde más ingresa el dinero, que es de donde más ingresan los dólares, que es del agro. Entonces, y ahí está la discusión, porque por un lado se le otorga dólar soja a los productores, aumenta ese grano hacia adentro, hacia el consumo interno, y genera la inflación. Con ese beneficio que se le da, se especula con el dólar blue y los grandes pools de siembra empiezan a desarrollar esta especulación gigante que genera mucha más inflación, ¿no? Y ahí es donde tenemos que dar la discusión y en donde tenemos que, de alguna u otra forma, plantear modelos de diferenciación de precios tanto para la exportación como para el consumo interno. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el momento, las presiones que viene llevando adelante el agro, las 5 o 7 empresas más importantes de Argentina que exportan el agro o que acumulan el agro, no está siendo algo beneficioso para nuestro país, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los modelos de producción, por otro lado la especulación financiera y la necesidad de que ingresen divisas a la Argentina para poder pagarle al fondo. Cuando no hay una política diferenciada, cuando no existe un método de impuestos a los grandes pools de siembra, se genera esta situación de inflación gigante y de pérdida de poder adquisitivo de los sectores más excluidos de la sociedad, sin poder ni siquiera hoy en día acceder a las proteínas netas que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, estamos en una situación bastante compleja. Por un lado, se viene un año con mucha sequía. Por otro lado, estamos siguiendo beneficiando a ese sector. Así que estamos hoy en día y con lo que se viene en las próximas cosechas en una situación bastante complicada. Bien, no sé si allí alguno de mis compañeros, mi compañera, quieren hacerte alguna pregunta como para ir cerrando la columna. Polaco. ¿Qué tal, ese? ¿Cómo te va? Algo cortito y sintético dentro de lo posible, digamos. ¿Qué está haciendo el gobierno con la sequía? en concreto, ¿no? Digamos, ¿cuál es la inyección, la actividad concreta que está teniendo el gobierno respecto a la sequía con la situación de producción? Ahí lo que tenemos es un gran beneficio. Digo, no, el gobierno no está pensando en una alternativa. Lo que nosotros tenemos que pensar, digo, incluso exigir, es modificar, por un lado, las grandes producciones, que es lo que realmente necesitamos. Nosotros necesitamos salir de la pequeña agricultura para dar un salto en esta perspectiva de soberanía alimentaria. Si no damos ese salto en perspectiva de soberanía alimentaria, no podemos avanzar en producción. Por un lado, entonces, necesitamos exigirle al gobierno políticas diferenciadas, tanto para el agronegocio como para los sectores internos que producen el alimento. Esa es una de las dentro del plano en el que estamos. Ni siquiera estamos hablando de socialismo, ni siquiera estamos hablando. Necesitamos políticas diferenciadas que generen insumos internos para poder tener un alimento balanceado, un alimento distinto a un costo un poco más bajo, ¿no? Que es lo que se necesita. Por otro lado, se puede pensar en producciones locales o regionales de producción, tanto de maíz y de soja. Ni siquiera estamos hablando de agroecología, lo que estamos planteando es pasemos a una etapa de intervención del Estado en espacios comunales, en distintos ámbitos, tierras fiscales que puedan llegar a generar una producción para poder abastecer a los pequeños productores. Eso Bien. Es lo que no está haciendo el gobierno y lo que necesitamos que haga el gobierno. Lo que viene haciendo por el momento es empoderando a los sectores más concentrados y apostando al mismo modelo de producción. Bien. Seguimos apostando al mismo modelo de producción, se sigue apostando a eso. Bueno, te agradecemos mucho, Ezequiel. Hablábamos con Ezequiel Peralta, militante y trabajador de la planta de alimentos balanceados de Domcelar. Bueno, muchas gracias por tu participación. Buenas noches. Dios, sabía yo creer el cuento sin razón, alada la bruja y a vos. Descubrí

semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento y ahora vamos a hacer un picadito de nuestro panorama semanal, que íbamos, creo que, a comenzar. Daniel, tenías vos algo para decir respecto a Rambo Bernie. Sí, realmente el punto de inflexión hacia abajo de la actuación de Bernie, la garantía de discurso de mano dura que decidió tener el kirchnerismo desde los últimos años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque esto hay que recordarlo. Sergio Bernie no aparece ahora con el gobierno de Alberto Fernández. Sergio Berni actuó durante largo tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social y en los últimos años del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, tal como hoy está a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional. Y el gobernador Axel Kicillof, supuestamente progresista, tiene su paragolpes en temas de violencia callejera, delitos, etcétera, en este hombre que se hizo acreedor el otro día del cántico de 2001, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Su actuación como decías vos, Luis, como Rambo, de ir allí solo y a querer resolver las cosas con su sola presencia en una situación de ira, de exasperación por la muerte del colectivero asesinado. Y bueno, se puede decir que la violencia es inconducente o esto o lo otro, es cuestionable, pero lo que quedó claro es que hay un hartazgo muy fuerte y que ciertas promesas eternamente incumplidas ya no tienen efecto. Resulta memorable que un alto funcionario de un gobierno peronista sea atacado por trabajadores. También es un símbolo de esto, del deterioro o del debilitamiento del vínculo entre trabajadores formales, sindicalizados, como son los colectiveros, y una gestión de signo peronista. Polaco. No, yo en la reflexión que estaba haciendo Daniel recién, digamos, trataba de pensar, digamos, este montaje de supuestamente una operación, una emboscada que se ha hecho contra el ministro de Seguridad, es muy tomada de los pelos, ¿no? Es como una manera autodefensiva, digamos, de comprender el descontento social que hay en la calle. No vamos a ningunear y no darnos cuenta que siempre hay alguna que otra intencionalidad, no solo por los medios de comunicación, sino por algunos operadores territoriales, pero no se puede desconocer el descontento social que existe en la calle, incluso que trasciende alguna imagen de relación fotográfica que quisieron hacer, digamos, ¿cierto? Cuando un hombre retrocede, avanzan las mujeres. Y en ese sentido quiero pasar a este otro tema, digamos, que también sucedió en la Argentina de hoy, digamos, que miles y miles de mujeres y de organizaciones sociales se han movilizado el día de hoy en este país. Y eso no es aislado de la situación de descontento social, no es un tema aislado de la situación de empobrecimiento, no es un tema aislado de la situación que existen y que padecen miles y miles de familias. Yo recién escuchaba el diálogo respecto a lo que cobra un jubilado, no podía comprender, no podía entender cómo se tratan nuestras viejas y nuestros viejos de esa manera, digamos, ¿no? Con tantos años de laburo, independientemente de su capacidad productiva de aporte, digamos, por el solo hecho de ser viejo o vieja, digamos, no podía comprender cómo se los pueda tratar de esa manera. Cómo ese vuelto económico pareciera la forma de resolver la realidad de los viejos y las viejas. Recién comentaba nuestra compañera Fátima también que tenía una vecina que pagan cuota su medicamento. Estos niveles de violencia que existen, quienes tratan de disminuirla, son los que más las ejercen. Entonces me parece que la respuesta que ha tenido Bernie es el inicio de una respuesta que hay que empezar a construir también. Porque no se puede, en nombre del amor que vence al odio, anular una violencia que siempre han padecido miles y miles de personas en nuestro pueblo. Es un nivel de violencia alarmante el que están ejerciendo. Entonces me parece que hay que tomar un poco de conciencia respecto a eso. Bien, no sé si queda algo más. Fátima, ¿quería comentar algo? Sí, yo por ahí para aportar a pensar un poco esto también, que no es casual, digamos, que los sectores más empobrecidos sean, digamos, los mayores de edad y las niñeces y las infancias, que es casi el 50% se encuentra bajo la línea de pobreza. También son sectores que es más difícil, salen por ahí a organizarse o manifestarse, digamos, un niño con hambre, digo, más que irse a dormir con dolor de panza, no llega a poder, digo, hasta que no vemos la muerte, como la niñita esta, la bebé que murió en la calle, digamos, es como que no hay una posibilidad de confrontar con ese poder. Y si bien esta piña Bernie, ahora están diciendo que es un montaje, que si es burly, que si esto, digo, eso creo que empeora y enoja más, digo, porque todos festejamos esa piña cual justicia divina, pero corriendo el eje de que siempre es la culpa de la oposición, siempre es la culpa de este, digo, la gente se embronca más, y lo que más me preocupa es, digamos, que esa bronca la termina capitalizando sectores reaccionarios como Milei. No es muy difícil encontrarte un laburante que dice que va a votar a Milei, por más que vaya en contra de todos sus intereses, pero bueno, es una bronca desorganizada, ¿no? Bien, si les parece, vamos a una tanda de aquí de nuestra radio, La Colectiva, y en unos minutitos volvemos con la segunda parte del panorama semanal. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nuestra radio también es tuya. Sumate. Escribinos a radio@lacolectiva.org.ar. Te salió un grano en el culo. Y cada vez que te sentás en el laburo, te pincha un montón. Tranqui, son cosas que pasan. Vos pensá que los miércoles a las 21 se viene absolutamente todo menos eso por Radio La Colectiva. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la ley de humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Dónde está Luis? Preguntaríamos en este momento. Bueno, continuamos con Periodismo en Movimiento, un programa de Tramas.ar. Venimos todos los miércoles de 19 a 21 horas, como saben. Bueno, seguimos en el panorama semanal. Un poco tiene que ver con comentar lo que ha sucedido en la semana, ¿no es cierto? Veníamos planteando no solamente esta situación de lo que se denomina el Rambo, que parece karateca, pero después termina siendo acorralado por la clase trabajadora, por un sector de la clase trabajadora, en el marco de un conflicto muy importante. No solo el eje de inseguridad es atacado, ataca supuestamente al ministro de Seguridad, sino también en un marco de una conflictividad social, política muy importante en la Argentina. Así que un poco tratar de reflexionar. Nos pueden escribir, nos pueden comentar, pueden interactuar con nosotros y dejar sus opiniones cuando gusten. Nosotros vamos a estar todos los miércoles acá y con esa continuidad, ¿no es cierto, Daniel? Sí, estaba pensando en relación con esto de los jubilados que hablábamos antes y de la situación angustiosa y la falta de recursos para múltiples actividades, como esta de los colectiveros, que las autoridades de transporte no fueron capaces de imponer a las empresas la norma dictada de que hicieran cabinas de seguridad para los colectiveros, sistemas de cámara, etcétera. Más allá de la discusión sobre la eficacia de estos medios o no, pero la cuestión es que se dictó esa, no sé, reglamento o qué tipo de norma era, y no se ha cumplido, y esa es parte del enojo de los colectiveros. Pero al mismo tiempo hay cumplimientos certeros y rápidos. Otro dólar más especial para los exportadores, el dólar agro ahora. Y digo para los exportadores, porque no hay que pensar que el que consigue mejor precio por intermedio del dólar agro es el productor que tiene 100 hectáreas. El que recibe ese dólar de privilegio, esa devaluación selectiva, es el acopiador, es el exportador, es el gran capital, en definitiva, el cual sí recibe atención a todos sus problemas y es asistido. Ahora la excusa es la sequía, el año pasado no había sequía, fue la excusa que no vendían el grano y por lo tanto no había ingresos. Una lógica que alguna vez la hemos mencionado como todo para arriba, nada para abajo. Para los ricos todo, para los pobres nada. 57 mil pesos, 58 mil pesos para los jubilados, dólar de 300 para los exportadores de soja, trigo, maní, vino, etcétera. No. Dólar agro le llaman pudorosamente, pero ahí estamos. El supuesto gobierno nacional y popular tiene un vínculo muy claro y muy estrecho con los grandes empresarios, eso es lo más evidente. Justamente, volviendo a lo de los subsidios a los colectivos, hoy escuchaba al presidente de DOTA en una entrevista. Aclaremos que DOTA tiene, creo que, el 80% de las líneas de colectivo de capital y conurbano. Donde él decía que, bueno, en esta interna entre Bustingoy, creo que es el opositor a Fernández, él decía, yo, para mí son todos trabajadores y los tratamos como tales y negociamos y discutimos los temas entre trabajadores y empresarios. Y hablaba de los subsidios. Y la verdad que a medida que iba hablando, yo tenía ganas de ir a donde estaba este señor, no recuerdo el nombre, a llevarle unos pesos, porque lloraba a moco tendido prácticamente, de que no le alcanzaba la plata. Ahora, lo que no le preguntaron los periodistas en esa entrevista es, por ejemplo, que ellos cobran por colectivo que va dando vuelta, pero sabemos por denuncia de muchos trabajadores colectiveros que ellos, si dicen que tienen 50 colectivos en una línea, cobran por los 50, pero por ahí 30 las tienen paradas. Lloraba diciendo que el gasoil lo estaban pagando con tarjeta de crédito o subsidiada, no me acuerdo con quién. El grave problema acá es el negocio que hay entre el gobierno, este y los que vienen, los que vinieron y los que vendrán, en esta parte donde no hay control de esos subsidios. Y acá el gran problema y la gran discusión es que al que hay que subsidiar es al usuario, es al trabajador que usa el colectivo, no al empresario. Porque si le subsidias al trabajador, bueno, ese dinero vos lo estás ayudando. Ahora aumentaron el monto que tenés como descuento o como saldo negativo en la SUBE, ¿no? Que lo subieron a un monto tal que son cuatro boletos, ¿no? Y resulta que ellos siguen embolsando los dineros, no hay controles, como tanto en este país, donde el Estado le da dinero, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? A los exportadores, cuando hablaba el compañero del tema del agro y la sequía, pero no los controlan. Entonces no se controla cuánto se importa, cuánto se exporta. Entonces cuando les convienen subfacturan, cuando les convienen sobrefacturan, y nosotros vemos pasar el dinero de un lado para el otro, ¿no? Y en el medio, o no en el medio, arriba y principal, el FMI pidiéndonos que pongamos toda la plata que hay que poner. Pero bueno, no sé si queda algo más, creo que por ahora ya estamos terminando el panorama informativo. Vamos a ir a un tema musical. Yo me olvidé de decir que el primer tema musical que escuchamos era de Sui Generis. Dime quién me lo robó. Y después escuchamos hace un ratito Mrs. Robinson, ¿no? De Simon & Garfunkel, de esa famosa película El Graduado, y acá tenemos a nuestra compañera Graciela Carballo en su columna de espectáculo, que en unos minutitos no nos va, si quiere comentar del Graduado algo, que lo comente. Uf. Es una película hermosa de nuestras épocas. Y vamos entonces ahora al otro tema musical, Cumbia del Infinito con Los Ángeles Azules. Vamos, Eta.

la lucha en Francia, por supuesto, con la situación de la unidad piquetera, por supuesto, con lo que ha pasado con el ministro de Seguridad, esa respuesta, esa piña política y demás, ¿no? Un poco me quedo con eso. Daniel. Sí, enlazando con el tema de las jubilaciones, hay que recordar que hay organizaciones de jubilados, algunas más moderadas, conservadoras, como la querramos llamar, y otras más combativas. Hemos tenido acá en su momento una entrevista con un dirigente de la mesa coordinadora de jubilados. Uh-huh. Una cuestión importante es que no hemos tenido todavía, al menos no en los últimos años que yo recuerde, un movimiento amplio de solidaridad con los jubilados, sobre todo desde los sectores sindicales, que suelen postergar, relegar el tema jubiladas y jubilados. Porque ¿dónde está la CGT sacando, aunque sea un documento, no digo una medida de fuerza, apoyando con énfasis que los jubilados dejen de cobrar esos salarios misérrimos, como decía acá Semino? Es todo un tema y creo que necesitamos que la lucha de los jubilados, que siempre va a tener la limitación de la edad, como se decía acá, pero que sigue en pie, están los miércoles de los jubilados ahí en Plaza Congreso, que llevan décadas, pero necesitamos que se convierta en un tema popular, en una parte de la agenda nacional. Hay que ver cómo se avanza en ese sentido. Fátima, a ver. Sí, yo me quedo pensando entre esto que todo lo que venimos hablando es como que estamos en un momento súper darwinista, digamos, entre las pandemias y el hambre es como que sobreviva el quien pueda, digamos. La presión es cada vez, digo, si una jubilada tiene que sacar en cuota su medicación, venimos del COVID, ahora tenemos dengue, después en el invierno va a volver comida, es como un plan de exterminio y con el hambre, digamos, bueno, hay que ver quién gana, es ya luchar por la vida misma, digamos, no por poder levantarnos, saber que vamos a estar vivos un año más. Así que ahí me sale el meme ese de Lisa, todo este sistema está mal, así que bueno, esperemos que podamos cambiarlo o desde acá aportar a que estos debates circulan y que también miremos al de al lado, a la de al lado, no perdamos esa empatía de ver cómo lo están pasando mal. Y también las juventudes, creo que estamos medio en cualquiera, digamos, mucho Instagram, muchas redes, mucho me enojo por WhatsApp, pero no estamos pudiendo, digo, estamos hiper precarizadas, no tenemos ni siquiera poder pensar en un laburo formal, ni qué decir en llegar a las jubilaciones. Entonces hay un llamado a qué nos está pasando, que estamos muy calladas, me parece muy calladas, y nos convoca solo el momento electoral de tratar de meter a tal o cual compañero que nos puede representar más o menos, pero a la vista está que las soluciones no vienen desde ahí, porque los gobiernos insisten en tener solo políticas que benefician a los sectores concentrados. Y ETA, te vamos a extrañar, ídola. Bueno, nada, yo para el cierre me quedo también con el tema de jubilados, porque hoy, si bien las dos entrevistas hubo desde aquí, desde Buenos Aires, como decía el polaco de Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad en Buenos Aires, y también Gustavo desde Francia, creo que sirve unir las distintas luchas que hay y reclamos en todo el mundo. España también está con mucha problemática en el tema de la jubilación, evidentemente. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Mercado Común Europeo, como dije yo en un momento con Semino, ¿no? Ya no tienen dónde rascar la olla, y es el lugar de los supuestos pasivos, donde se creen que porque no pasa nada, porque no tienen sindicato, porque no tienen quien lo defienda, pueden aprovecharse. Yo creo que esto va a empezar a cambiar. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Por supuesto, la despedimos a ETA, que nos deja. No va a estar operando más nuestro programa. Lo hace porque por algo creo que también muy importante para ella, que es seguir sus estudios, el tiempo que le ocupa en este momento esta tarea, y me parece que es importante para desearle éxitos en lo que haga, en su carrera, y quizá cuando termine ya va a poder volver. No sé, Eta, dale, ¿querés hablar? Bueno, muchas gracias por todos los saludos. La verdad que fue hermoso acompañarles en todo el año pasado y parte de este mes en la parte técnica. Un placer escucharles. Gracias por informarnos a todos con la comunicación alternativa, lo que los otros medios no dicen. Muchas gracias, fue un gustazo. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Fátima, Polaco, Daniel, el próximo miércoles a las 19, aquí por La Colectiva, otro programa de Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar. Chau. Chau, chau, chau. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva, FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.